Nos escuchás por FM 106.1 a través de nuestra app para celular, a través de nuestro portal web www.radiokermés.com y nos ves en nuestro canal de YouTube. Entrás ahí, te suscribís, nos apreciás, pones el vivo y te quedás hasta el mediodía con nosotros y nosotras. Apreciame. ¿Apreciarlo al chancho Rengo serías vos? No, ah, no, vos eras el oso tuerto. ¿Por qué me chancho Rengo? ¿Qué esa imagen? No lo puedo creer. Eras el oso tuerto. Ganar la calle para no perder el aula fue y es la convocatoria que llevan adelante dos docentes de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Estamos hablando de los dos juristas penalistas, Alejandro Slocar y Alejandro Alagia, que ofrecieron una clase pública en la explanada de la Facultad de Derecho de la Universidad como modo de protesta frente a los recortes presupuestarios. Vamos a conversar unos minutos con Alejandro Alagia, que también es fiscal federal de la Nación. Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Alejandro, contanos, bueno, ¿por qué tomaron esta decisión y también cuál es la respuesta de los estudiantes y las estudiantes? Bueno, esa consigna, ganar la calle para no perder el aula, es una respuesta a esta triste época de destrucción de educación pública, entre otras cosas, ¿no? Es decir, es más profunda el problema que atraviesa la Argentina, profundo y complejo, pero en lo que hace a la educación pública, la situación es muy grave, también como el resto de las cuestiones del país, pero decidimos, bueno, continuar dando las clases en un contexto de lucha y de defensa de la educación pública. Hace 200 años que existe la Universidad de Buenos Aires y hace 200 años se construyeron sobre todo en las últimas décadas las universidades nacionales, y son muy importantes para el desarrollo del país, del pensamiento crítico en todo sentido, y bueno, decidimos dar las clases en la calle para visibilizar en principio el conflicto. Finalmente es una forma de protesta, continuar con la educación, que es algo que histórico, ¿no? La calle es el lugar de manifestación más importante que tienen los ciudadanos en cualquier país para reclamar por sus derechos, ¿eh? Así que un poco el motivo es ese. Ayudar a continuar la educación, pero en un marco que se visibilice la lucha y el reclamo en la defensa de la educación pública. Alejandro, buen día. Juan de Piantes te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Alejandro, ¿cómo ves al alumnado frente a todo esto? Seguramente hay una parte del alumnado que votó a Milei, ¿no? ¿Cómo lo ves frente a esta situación donde se hace real un montón de cosas que se decían antes de las elecciones que parecían amenazas o amenazas que realmente se cumplieron, ¿no? Sí, en general en la facultad y en todo el país el voto a Milei, una parte canaliza mucha bronca, Milei mismo es un personaje que proyecta odio y maldad sobre todo lo que es la Argentina, sobre las instituciones tradicionales de la Argentina, la educación pública, la salud pública, el Estado presente, que no solamente es un invento de los gobiernos populares, sino también de los gobiernos conservadores en la Argentina. La universidad pública, la Universidad de Buenos Aires, la hizo Rivadavia, los liberales. Pero hay una tradición también conservadora y popular que piensa en el rol importante del Estado para el progreso del país y de las mayorías, ¿no? Bueno, con muchos matices y diferencias, pero de modo que, bueno, los los estudiantes, chicos y chicas que están en la facultad, como creo que también los trabajadores que votaron a Milei, y bueno, empiezan a percibir el daño que produce. Es decir, los chicos, los alumnos y alumnas de la facultad comienzan a darse cuenta que en 2 meses puede cerrarse la facultad y perder los estudios por lo menos esta parte del año. Uh-huh. Es decir, empiezan a notarse los efectos de esa decisión que pudo haber canalizado odio, bronca, que Milei es un proyecto muy claro en la población, fue tal vez una esperanza, y una esperanza y también una empatía con esa bronca, con esa violencia que representa Milei, como consecuencia de la pandemia. Es decir, es un fenómeno que nosotros vemos también muy particular, de negacionismo, pandemia, violencia, destrucción de lo público, el odio que genera sobre determinados sectores. Bueno, eso tiene su consecuencia, eso no es gratuito, las elecciones no son de elegir un candidato u otro, no es gratuito en ningún caso, y en este en particular, bueno, las consecuencias comienzan a verse en forma palpable. Ya la universidad cerró hace 15 días, la universidad por primera vez desde la, yo creo que, desde la democracia, desde los 83 hasta esta parte, hace por primera vez en 40 años cerró las puertas, nunca eso había ocurrido. Y bueno, no están garantizados por el presupuesto, por la caída del presupuesto, que es el mismo del año pasado, con 200% o más de inflación. No están garantizados los servicios mínimos, así que no, bueno, hay problemas de infraestructura, que no se puede abrir la facultad. Además de los reclamos salariales, docentes, no docentes, problemas con las becas, problemas de los estudiantes que no pueden llegar, no pueden costear la universidad. Se hizo todo cuesta arriba. Y bueno, uh-huh. Es decir, nosotros tenemos que, como docentes, tenemos que ver las maneras de continuar, mantener abierta la universidad en la medida que se pueda, pero bueno, en el contexto de que también haber elegido a Milei tiene consecuencias, y bueno, que también esas consecuencias se pueden cambiar, se pueden revertir. Así es. Que bueno, eso es un poco lo que pensamos. Estamos conversando con Alejandro Alagia, es fiscal federal de la Nación, fue fiscal en una unidad en la que se investigaban los delitos del terrorismo de Estado, y además es docente de la carrera de Derecho allí en la UBA. Han dado un ejemplo para una carrera también que no es de las que en general sale tanto de modo institucional a reclamar frente a los embates de este gobierno y tampoco de otros. Alejandro, te aprovechamos para consultarte acerca de justamente la posibilidad de designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema, que es la propuesta de Javier Milei. Digo, ¿qué mirada tienen ustedes, o vos particularmente, que sos uno de los penalistas más importantes de Argentina? No, el problema judicial es un problema muy grave de hace muchos años. En todo sentido, es decir, ya lo veníamos observando hace unas décadas atrás. Está atravesado por un grave problema que tiene que ver con la democracia, con quiénes son los jueces, cómo se eligen, que tienen que tener más legitimidad democrática, por empezar. Los jueces no puede haber ninguna instancia judicial que tenga jueces vitalicios para toda la vida. Eso, aparte con un número muy reducido, que son, sobre todo por la Corte Suprema, que vos me haces la pregunta, es un candidato a la Corte Suprema. Uh-huh. Es una institución que no funciona, es la única corte que tiene, o ahora funciona con 3 miembros, 4. No hay ningún país del mundo que tenga esa integración. El Poder Judicial estuvo atravesado en toda la región, se convirtió en una institución, no toda en general, por supuesto, pero sobre todo la justicia federal, en una instancia también de persecución de opositores políticos. Es decir, eso tiene que ver con las características estructurales de la justicia federal en nuestro país, que la hace muy influenciable a las corporaciones, a los factores de poder. Y por lo tanto un actor de la política, un actor central de la política, pero con la situación extraordinaria de que no los elige nadie. Tienen un control de constitucionalidad que no se puede mantener, que es cualquier juez del país puede tirar abajo una ley del Congreso de la Nación, eso no puede suceder, como ocurrió con la ley de medios. Eso, privilegios desde el punto de vista impositivos, situaciones que hay que corregir, procedimientos escritos en todo el derecho civil, administrativo, juicios muy largos, no está oralizado prácticamente. En el resto del país, en las provincias, sí, en ese sentido es una nota para destacar que hace mucho que no se veía en la historia argentina que por primera vez son las provincias las que están más avanzadas en materia de juicios, sobre todo penales, al sistema nacional, ¿no? Al sistema federal. Pero eso es, creemos que fue pensado intencionalmente para poder manipular todavía a través de la existencia de jueces de instrucción federales que son verdaderamente una vergüenza. En todo el país no puede haber jueces que investigan, eso atrasa 200 años. De modo que sí, la candidatura del hijo o de cualquier otro en las condiciones del sistema judicial actual, es un paso más en el desastre y en la crisis del Poder Judicial como un factor de gobierno, porque lo que hay que hacer notar es que es la tercera pata del gobierno de un país, y esa tercera pata está totalmente fuera de época. Fuera de época, es un problema para la democracia, es decir, hoy es un obstáculo para profundizar la democracia en el país, y hay que revisarlo, hay que hacer un debate profundo. Lo que implica reformas también complejas, como hay que reformar la Constitución para reformar el sistema judicial en algunos aspectos, y otros que pueden hacerse sin reforma constitucional. Pero requiere un debate. Hace tiempo lo empezamos a dar con una respuesta también, que surge así como surgió ahora las clases en la calle, que fue Justicia Legítima, que fue el primer movimiento. Además tengan en cuenta que toda una pata del gobierno judicial está dominada por la Corporación de Abogados. Todo el gobierno, toda una tercera parte del gobierno de un país lo domina una profesión. Eso hay que, los jurados populares pueden compensar, los jurados, la participación de la población puede compensar con la elección popular de fiscales, de distintas jerarquías, pues la justicia es bastante compleja también, y de muchos órdenes, así que creemos que lo más importante para la reforma en el futuro es mayor participación de la población, no en abstracto, sino de los pueblos, los vecinos de un lugar, de un pueblo, de una ciudad. Tiene que tener más actividad en esta, más participación en este poder. Así es. Alejandro Alagia, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés de La Pampa. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Alejandro Alagia. Pueden buscar, revisar. Es uno de los penalistas más reputados de nuestro país, de Latinoamérica, que junto con Alejandro Slocar y con Zaffaroni han escrito un tratado sobre derecho penal. Son gente que piensa al país en esos términos, que da clase, que construye saberes y que hoy se está comprometiendo también con esto que es salir a dar la batalla, visibilizar. Aquí en la provincia de La Pampa está sucediendo, en la universidad de ayer estuvo la primera jornada del festival El Hijo Crecer, un festival convocado para visibilizar la enorme incidencia, el trabajo de los investigadores e investigadoras del CONICET aquí en nuestra tierra valla, y hoy continúa desde las 18 horas en las inmediaciones de la universidad, allí en la Plaza San Martín. Va a haber paro además esta semana, paro universitario el 10 y el 11 aquí en Santa Rosa, pero en la provincia de La Pampa, pero también en todo el país, en reclamo. ¿Y cómo va a ser este paro? Va a ser un paro activo, como siempre, de clases públicas. Importante también, digo, este ejemplo de Slocar, Alagia en la UBA, salgan acá a ver la gente de jurídicas y económicas a la calle. No puede estar siempre todo supeditado a los de Humana, a los zurditos. A los zurditos de Humana. De Humana. Ahora viene un zurdito de Humanas, sí. Me llamó la atención que lo diga en palabras directas, es en próximos meses nos podemos quedar sin universidad. Eso me parece que hay que recalcarlo y hay que realmente difundirlo, porque de tener una de las universidades más prestigiosas del mundo y una de las mejores de Latinoamérica a que desaparezca, me parece que hay que empezar a visibilizarlo y a tomar conciencia y decirlo así, no decir, nos vamos a quedar sin universidad. Nos vamos a quedar sin universidad y el Poder Judicial es un obstáculo para la democracia. Claro. Bueno, no lo decimos nosotros, lo está diciendo gente que sabe. Ya venimos.